Bienvenidos. Este es el día número 22. Tenemos el propósito de leer completa la Sagrada Escritura en 365 días. Imploremos el don del Espíritu Santo. Pidámoslo con humildad y con constancia. Pidámoslo con confianza y con ardor. Es el Espíritu el que nos dará la perseverancia y es Él quien nos permitirá profundizar en la palabra de salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo 31. Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha apoderado de todos los bienes de nuestro padre, y a expensas de él ha conseguido toda esta riqueza. Y también advirtió que la actitud de Labán para con él ya no era la misma de antes. Entonces el Señor le dijo: Vuelve a la tierra de tus padres y de tu familia, y yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lía para que fueran a encontrarse con él en el campo donde estaba el rebaño, y les dijo: He advertido que el padre de ustedes ya no se comporta conmigo como antes. Pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo puse todo mi empeño en servir a mi suegro. Sin embargo, él se ha burlado de mí y ha cambiado 10 veces mi salario. Pero Dios no le ha permitido que me hiciera ningún mal. Si él establecía: Los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño tenía crías manchadas. Y si él decía: Los animales rayados serán tu paga, todo el rebaño tenía crías rayadas. Así Dios lo despojó de su ganado y me lo dio a mí. Una vez, durante el periodo en que el rebaño entra en celo, yo tuve un sueño. De pronto vi que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. Y en el sueño el ángel de Dios me llamó: Jacob. Aquí estoy, le respondí. Entonces él me dijo: Fíjate bien, todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados, porque yo me he dado cuenta de todo lo que te hizo Labán. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, allí donde tú ungiste una piedra conmemorativa y me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de este país y regresa a tu tierra natal. Raquel y Lía le respondieron diciendo: ¿Tenemos todavía una parte y una herencia en la casa de nuestro padre? ¿Acaso no nos ha tratado como a extrañas? No solo nos ha vendido, sino que además se ha gastado el dinero que recibió de nosotras. Sí, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Procede como Dios te lo ha ordenado. Inmediatamente Jacob hizo montar en los camellos a sus hijos y a sus mujeres, y se llevó todo su ganado y todos sus bienes, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padán Aram, para ir a la tierra de Canaán, donde se encontraba Isaac, su padre. Como Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel se adueñó de los ídolos familiares que pertenecían a su padre. Y Jacob engañó a Labán el arameo porque huyó sin decirle una palabra. Así escapó Jacob con todo lo que tenía, y apenas estuvo al otro lado del Éufrates, se dirigió hacia la montaña de Galaad. Al tercer día notificaron a Labán que Jacob había huido. Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días, hasta que al fin lo alcanzó en la montaña de Galaad. Pero esa misma noche, Dios se apareció en sueños a Labán el arameo y le dijo: Cuidado con entrometerse para nada en los asuntos de Jacob. Cuando Labán alcanzó a Jacob, éste había instalado su campamento en la montaña. Labán, por su parte, acampó en la montaña de Galaad. Labán dijo entonces a Jacob: ¿Qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido ocultamente y me has engañado? Si me hubieras avisado, yo te habría despedido con una fiesta, con cantos y con música de tambores y liras, pero tú ni siquiera me has permitido saludar con un beso a mis nietos y a mis hijas. Realmente te has comportado como un insensato. Yo tengo poder suficiente para hacerles una mala jugada a todos ustedes. Sin embargo, ayer por la noche, el Dios de tu padre me dijo, cuidado con entrometerte para nada en los asuntos de Jacob. De todas maneras está bien, tú te has ido porque añorabas tu casa paterna, pero ¿por qué robaste mis dioses? Yo estaba atemorizado, respondió Jacob a Labán, pensando que podías quitarme a tus hijas. Y en lo que respecta a tus dioses, si llegas a encontrarlos en poder de alguno de nosotros, ese no quedará con vida. Revisa bien en presencia de nuestros hermanos, a ver si hay aquí algo que te pertenece y llévatelo. Por supuesto, Jacob ignoraba que Raquel los había robado. Labán entró en la carpa de Jacob, en la de Lía y en la de las dos esclavas y no encontró nada. Al salir de la carpa de Lía, entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos, los había guardado en la montura del camello y se había sentado encima de ellos. Después que Labán registró toda la carpa sin obtener ningún resultado, Raquel dijo a su padre, «Que mi señor no lo tome a mal, pero no puedo ponerme de pie ante él, porque me sucede lo que es habitual en las mujeres». Y por más que buscó, no logró encontrar los ídolos. Jacob se llenó de indignación y reprochó a Labán diciéndole, ¿qué delito o falta he cometido para que me acoses de esa manera? Acabas de registrar todas mis cosas y no has encontrado un solo objeto que te pertenezca. Si lo has encontrado, colócalo aquí, delante de tu gente y de la mía, y que ellos decidan quién de nosotros tiene razón. En los 20 años que estuve contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, y jamás me comí los carneros de tu rebaño. Nunca te llevé un animal despedazado por las fieras. Yo mismo debía reparar la pérdida, porque tú me reclamabas lo que había sido robado tanto de día como de noche. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. De los 20 años que pasé en tu casa, 14 trabajé por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y tú me cambiaste el salario 10 veces. Y si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el terror de Isaac no hubiera estado de mi parte, me habrías despedido con las manos vacías, pero Dios ha visto mi opresión y mi fatiga, y ayer por la noche pronunció su fallo. Labán replicó a Jacob, «Estas mujeres son mis hijas, y estos muchachos mis nietos, y también es mío el rebaño, todo lo que ves me pertenece. Pero, ¿qué puedo hacer ahora contra mis hijas y mis nietos? Por eso hagamos una alianza y que haya un testigo entre tú y yo». Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como piedra conmemorativa. Labán, por su parte, dijo a sus hermanos, «Recojan unas piedras». Ellos las recogieron, las amontonaron y comieron allí sobre el montón de piedras. Y Labán le puso el nombre de Yegar Saadutá, mientras que Jacob lo llamó Galed. Después Labán declaró, «Este montón de piedras será siempre un testigo entre tú y yo como lo es ahora». Por eso lo llamó Galed. Además le puso el nombre de Mizpah, porque dijo, «Que el Señor nos vigile a los dos, cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te unes a otras mujeres además de ellas, aunque no haya nadie entre nosotros, recuerda que Dios está como testigo entre tú y yo». Luego añadió, «Mira este montón de piedras y mira la piedra conmemorativa que yo erigí entre tú y yo. una y otra cosa serán testigos de que ninguno de los dos iremos más allá de este montón de piedras y de esta piedra conmemorativa con malas intenciones. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob prestó un juramento por el terror de Isaac. Luego ofreció un sacrificio sobre la montaña e invitó a sus hermanos a participar del banquete. Ellos comieron y pasaron la noche en la montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 21. Del maestro de coro. Salmo de David. Señor, el rey se regocija por tu fuerza y cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios, porque te anticipas a bendecirlo con el éxito y pones en su cabeza una corona de oro puro. Te pidió larga vida y se la diste, días que se prolongan para siempre. Su gloria se acrecentó por tu triunfo, tú lo revistes de esplendor y majestad, le concedes incesantes bendiciones, lo colmas de alegría en tu presencia. Sí, el rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no vacilará. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu derecha vencerá a los que te odian. Los convertirás en un horno encendido cuando se manifieste tu presencia. El Señor los consumirá con su enojo, el fuego los destruirá por completo. Eliminará su estirpe de la tierra y a sus descendientes de entre los hombres. Ellos trataron de hacerte mal, urdieron intrigas, pero sin resultado. Porque tú harás que vuelvan la espalda, apuntándoles a la cara con tus arcos. Levántate, Señor, con tu fuerza, para que cantemos y celebremos tus proezas. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 50. Entonces algunos escribas y fariseos le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él les respondió: Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra vacía, barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Vienen y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Así sucederá con esta generación malvada. Todavía estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?